Chale, que el ambiente está más raro que los recreos en la escuela de rock de James Simmons, cabrones. En México se conmemora la revolución y algunos dicen que habrá desmadre el día de la Asunción de Calderón el 1 de diciembre. Pero como a huevo nos gusta elegir, ayer se eligió Miss Top Dance 2006 en Veracruz. Según comentan, hubo importantes empresarios presenciando la elección de la taibolera ganadora. O sea, nada nuevo, taiboleras e importantes empresarios. Definición en el diccionario de democracia y participación popular: el dinero moviendo la rueda y las garantías, pues encueradas. Por otro lado, hubo una revuelta en un penal de Michoacán y los internos fueron baleados por la policía luego de que los mismos asesinaron a 3 abogados. Por suerte, para llevar tranquilidad, no murió ningún ser humano, nada más abogados. Bueno, igualmente la policía siempre me caga los chistes porque sí murió un reo, así que valió madres. Pero la gente realmente está loca, cabrones. En Bolivia, además de crecer la alergia de la oposición por las chompas de Evo, cruzamos la frontera hacia Argentina y encontramos que en Salta un joven preso de un ataque de celos roció con alcohol a su novia y la prendió fuego. Y así es como los amantes arden en el fuego de la pasión, cabrones. Y eso no es todo. La ciencia también colabora con el caos total. Ahora anunciaron un nuevo parche que combate la falta de apetito sexual femenino. Vale aclarar, por supuesto, que si tú eres un pinche ojete horrendo y una vieja no te pela, no querrá contigo por más que le pongas 10 parches en distintas partes del cuerpo. Pero no todas son noticias tan sorprendentes. El primer ministro británico Tony Blair declaró a un periodista de la red Al Jazeera que la invasión angloamericana a Irak fue bastante desastrosa. ¿What? Bueno, eso ya lo sabíamos, Tony. Bueno, pero luego trató de explicar que fue desastrosa porque suníes, milicias chiitas y Al-Qaeda y el apoyo de Irán, que la reina en tanga y no sé cuánta mamada. Pero al menos se ve que Tony, a poco de dejar el mandato, es consciente de lo bastante desastrosa de su decisión de apoyar a su amigo el Walker Tencent Ranger. Y hablando de cosas como estas, Brad Pitt negó acusaciones sobre sus custodios por parte de un padre y sus hijos que dicen haber sido insultados por ellos a las salidas de un colegio islámico. Mis custodios no son anti-islámicos, dijo Brad. No, por supuesto, de hecho son británicos, ni siquiera son republicanos. Bueno, amigos, amigas, como ven, todo esto es nada más que una muestra gratis de lo que anda el mundo. Así que, acomódense y bienvenidos al Caos Total. ¿Y los precios del petróleo? La guerra está por empezar. ¿No podemos imaginarnos peor situación? Se sobreprendido. Si solo cree lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta, en caso de que el mundo se desintegre. El Ciber Show. Ándale, y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, vicentésima, vigésima, sexta emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. ¡Ja! ¡Hola, amigos de la Revolución Punk! Efectivamente, un día como hoy se conmemora que Sid Vicious se le infectó la oreja con un alfiler de gancho. Y a partir de ese momento, muy bien, los atletas. Veo al pan rojo. Sí, en otro orden de cosas, hoy es feriado en México porque se conmemora la neta revolución, ¿no? Sí. Así que a los amigos que estén diciendo, no saben ni madres de qué. Yo no sé, lo único que sé es que hoy es feriado en México, cabrón. Está chido. Ah, chido. Hoy todos queremos ser mexicanos. Sí, hoy todos revolucionarios, cabrones. Bueno, estamos aquí listos y preparados para presentar a toda la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando porque nos lleva hacia los confines del espacio cósmico. ¡Vamos al capitán Roger Vinilo! ¡Sácase, capitán! Ahí está, festejando la revolución. Desde Guanajuato ha venido para celebrar. Muy bien, ahí está. De todos los puntos tenemos aquí, por supuesto, representantes. Aquí está la más hermosa de toda esta tripulación. Es la productora estrella de este programa de radio y es la Muda. ¡Sácase! Hoy más revolucionaria que nunca. Elegida Miss Guadalajara 1999. Es verdad. Con su banda puesta y nada más. Sí, está listo. Es que no, fin de no semana. Mienta, qué fin de semana salvaje denota ese tapaojeras que hay por ahí que veo desde aquí en maquillaje. Y bueno, ¿qué se va a hacer? Es lunes. Es lunes. No lo olvides. Está bien, no, por olvide. Supuesto, por supuesto. Señoras y señores, presentaremos ahora al técnico a cargo de este viaje. Directamente desde Celaya llega el Nico. Sé que sé, el más revolucionario. Absolutamente. De todos los revolucionarios. Sí, ha perdido varias batallas, pero no importa, Nico. Lo importante no es perder la batalla, sino ganar la guerra. Ser. Ah, claro, participar sí. también. Pues es una promoción de bebidas cola. Muchas gracias a todos por estar presentes en estos momentos. Podríamos mencionar también a las primas de la muda. Sí. Que en realidad se me hace que están aquí porque la trajeron a la muda. Ellas conocerán secretos. Póngale, ¿qué pasó? Que no podías llegar por ti solo. Podía mantener en pie en un fin de semana realmente extenso. Está bien, muda, está bien. Los marineros escoceses que siempre están. Sí, ¿por qué siempre están? Siempre. Porque el escocés en sí es un revolucionario permanente. Siempre está, sí, sí. Un poco alcohólico y chévere. Así que un orgullo tenerlo aquí con nosotros, verdaderamente. Quebramos el círculo, nos vamos por la tangente, generamos un triángulo, abordamos la base y leemos la altura, percibimos la profundidad y la geometría diaria nos atrae hacia un punto determinado. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. Por favor, agite bien este programa antes de usar. Pulverice a 50 centímetros de los pies o a 10 de los oídos. Es ideal para el uso diario. En caso de obstrucción, retire el pulsador y límpielo con aguatilla. Para más información, en caso, @canaltrans.com y espere a ser atendido. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Desde la caótica Ciudad de México se presenta el Benjas. ¡Hola, Benjas! Haciendo tronar cohetes y diciendo: tengo una teoría acerca de lo que pasó en la carretera aquella en la que viajó el Rolas de Tijuana a Rosarito. ¿Cuál es su teoría, Benjas? La teoría es la siguiente. Como ya sabemos, Tijuana es una ciudad fronteriza con el Gabacho, ¿verdad? Bueno, y Rosarito es un poblado más al sur. Lo más probable de todo esto es que la carretera fue coordinada por los putos ingenieros gringos, que son una empresa empresa que trabaja en el Gabacho. Los putos ingenieros gringos, sí. Efectivamente. Los PIG, los putos ingenieros gringos, le dieron el proyecto. Entonces, estos, como no quieren viajar a Latinoamérica, porque ya sabes, es cruzar frontera y enfermedades. El asquito, sí. Claro, comidas extrañas muy picosas, almorranas y miles de chambas. Miles de pedotes dando vueltas. Pedotes dando vueltas, está todo. Yo a México no te voy, dice el ingeniero gringo. Claro, sí. Entonces empezaron a coordinar el proyecto directamente desde la frontera, ¿verdad? Y dice: mi teoría es que al principio todo fue chido. Porque se escuchaba. Ah, póngale. Y cuando se fueron alejando los obreros mexicanos, que son los encargados de la construcción, ya no escuchaban atentamente, no escuchaban claramente, pues, debido a la distancia, las órdenes de los ingenieros gringos. Entonces, al principio, chido, ¿no? Un poco más a la izquierda. No, ahí está, perfecto. Según nuestro mapa, ahí está. Ahora construyan directamente el túnel. Ahí es donde baja. Luego, tenemos aquí el mapa geofísico y geográfico de cómo debe ir. Perfecto. Un poco más para allá. Pongan 5 kilos por cada una de las leguas que deben ahí estar. Son 10 millas a la izquierda, 10 millas a la derecha. Pongan más cerca. ¿Y cabrón, tú escuchas al jefe? Yo no. Para mí ya terminó. Sí, yo creo que aquí está terminado todo. Bueno, ahí te ves. Y esa es la teoría del Benja. Sé que sí. En determinado momento dejaron de escuchar a los ingenieros gringos y valió madre. Ya, se abandonaron todos a casa, ¿eh? Aquí está el podcast de Querétaro, México. Hola, podcast. Fui con el Javi a ver a los gallos. Oh. Sí, los gallos son el equipo de fútbol de Querétaro. Ah, no son unos gallos. No, y el Javi es el Javi. Valió madre. No sabemos quién es el Javi, pero es un compa ahí del podcast. Dice: después seguimos chupando, ¿no? Nos fuimos a la colonia del Javi con toda entre la banda. Ellos. Sí, nos la chupamos, porque estuvo el partido tan aburrido que si nos la chupamos, cabrón, y sí, bueno, qué pedo. Bueno, empezaron con pomos de todo, ¿no? Ajá. Que esto, que lo otro, que va, que el tequila, que el vino, que el whisky, que la mamada, que todo lo que había a mano. Cuestión que un viejito de ahí de la colonia dijo: chido, los puedo acompañar, y nadie se le niega a un viejito. Sí, no. El viejito estaba un tanto decrépito, pero se lo veía pedote con experiencia. Está bien. Y entonces empezamos a chupárnosla con el viejito, a chupar con el viejito, ¿no? No, y claro, no, viejito, no podía, es un desastre. Bueno, cuestión que el ruco bebió. Nosotros terminamos, el Javi se fue para su casa, toda la banda ahí se desmadró y el Pocas, quien es que narra esto, se fue para la casa. Al día siguiente me suena el teléfono y era el Javi y me dice: ¿recuerdas al ruco que bebió ayer con nosotros? Pues amaneció muerto. ¡Chale! Sí. Fue demasiada bebida. Había testigos, dice. Y bueno, el Pocas y el Javi podrían ir preso por enchelamiento del ruco, sé se llama esto. Cuestión que nada, les fue mal. Ahora está complicado, güey. Sí, están realmente preocupados, en serio. Dicen: neta, que el viejo se murió y ahora dirán que era porque el alcohol, que no, el viejo me da la impresión que ya venía de chupa de hace tiempo. Sí, así. así que no, no creo que haya problema con eso, güey. Señor Lagarto, dice Federico 684 San Luis, República Argentina. ¿Qué pasa, Federico? Si uno se muere, póngale. Sí, ya que estamos con los muertitos. Claro, y no hay nada en el supuesto más allá. Póngale, uno, sí. Uno se muere, sí. Ha hecho una vida digna según la religión que profesa. Sí. Y llega y resulta que, ¿a dónde está San Pedro con las llaves? No está. No hay. Póngale. ¿A dónde? Quiero hablar con el jefe. ¿Dónde está Jesús? Jesús. No está, no, no está. Atiende. No, no atiende. Sí. ¿Dónde están los mormones? No se sabe. Deberían estar. En Utah. Sí, está. ¿Dónde está? Y bueno, ¿y cómo es esto? Uno, luego, la iglesia le reembolsa el dinero que aportó como fiel. Pregunta Federico 684. Sí, cabrón. Argentina. Debes ir al departamento de reembolsos. Ah, hay un departamento de reembolsos dentro de la iglesia. Sí, sí, ah, sí, sí, departamento sí. de reembolsos. Y debes consultar, preguntar por el superobispo. Hola, señor, está el superobispo. Si el superobispo no te culea, te reembolsa. ¿Cómo no? Está bien. Bueno, Federico, inténtalo. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Soy el Serpa del DF mexicano. Hola, Serpa. Yo me quiero quejar de que no se puede bajar ninguno de los programas anteriores. Sigo con las instrucciones que hay en la página. Le doy clic al mouse derecho, guardar como, se empieza a bajar el archivo. Pero cuando se termina, no sé qué pasa, que no baja ningún archivo. ¿Saben qué pasa? Es necesario hablar con groserías. Claro, mientras... Es que no está claro, en la página tú de esponchar, botón izquierdo, decir, chinga tu puta madre, archivo. Y así es como baja. Claro, así es como baja. Díganme qué es necesario para bajar los archivos. Llevo tiempo de escucharlos y no puedo bajar archivos viejos. Serpa. Y no se puede. Y no se puede. Es todo mentira lo que dice. Todas las instrucciones que lean absolutamente mentira. Si no, debe tener un problema en su máquina. Sí, a lo mejor tiene es todo tuyo, todos tus problemas. Que le escupe no los vengas archivos. Con todos tus problemas aquí. Claro, ya dijimos que los archivos viejos sí. No son ni para bajar, así sé que por favor, no mames. Todo es un engaño. Engaño no, truco publicitario. ¡Qué mierda! Usted es exitoso, usted es políticamente correcto, usted cree que las cosas están muy bien como están. Usted considera la rebeldía como una actitud infantil. Usted es un cretino infame. Pero no se preocupe. Puede cambiar. Si se resiste, váyase a cagar. En caso de que el mundo se desintegre, el programa más escuchado por arquitectos, amas de casa, ingenieros, prostitutas, estudiantes y personas con profesiones extrañas. Y de este modo queda inaugurada formalmente la primera convención mundial de fuga musical desde PC ajena sin hardware de quemado de CD y DVD. Muy bien, y tampoco disco rígido externo, por si algún mamalón dice... Bueno, el primer disertante es Ciberpolín desde México. ¿Cómo está Ciberpolín? ¿Cómo le va? Se pone de pie, se arregla la corbata y dice... La única solución coherente es que si no tiene dónde respaldar la música que tiene en su PC, nuestra desintegrada, que la borre toda y que la vuelva a bajar. Pero, qué mamón. Respeto, pero no tomaron los datos a la gente que va a disertar aquí. Pero ¿a quién tendría que haber dicho qué es lo que iba a decir? Claro, lógicamente. Antes, por favor, que nos entregue en mano los discursos como se hace en la ONU, ¿verdad? Bueno, el cura fiestero. ¿Cómo está, cura? ¿Cómo le va? Acomoda sus papeles y dice, para respaldar toda la música del disco duro, podría buscar un web hosting de esos que son gratuitos y ofrecen mucho espacio. Ah, es verdad. Si no encuentra uno que ofrezca 17 gigas, que cree varias cuentas de los que ofrecen 2 gigas de almacenamiento, luego tendrá que crear una carpeta de FTP y luego de todo esto pasa la música de ahí y listo. Solo deberá tener un poco de paciencia cuando actualicen la información. Hay mucha información en la sección ayuda del front page que está en el paquete de Office, del cual se puede bajar del Emul, luego de... Cura. Pero, por favor. Cura, es chiquita. Sé que sé. Cura, no es una nerd. La nena esta, la Room, no, ya le dijiste el front page y que se atoró. Y ella trabaja con otras cosas. Y el Emul, no es un buen ejemplo. Sí, por favor, cura, usted es un mal ejemplo. Retírese de aquí. Una solución casi sin costo, dice David Colón, y todas las cabezas giran. Sé que sé. Porque lo de sin casi sin costo, podríamos decir. Muy interesante. Sin costo alguno, David Colón, nuestro tío Tico, dice, bueno, para la chica yo le digo esto. Antes que todo deberá tener acceso a internet. Perfecto. Rooms, ¿tienes Rooms? ¿Acceso a internet? Sí. Ha movido la cabeza de forma afirmativa. Perfecto. Desde la compu donde tiene la música, debe crear una cuenta gratuita en la página http://www.megaupload.com/es/. megaupload.com/es/. Anotaste, cabrona, que estás mirando por la ventana, no, viendo como los pajarillos. No, así no se puede. Discúlpeme, pero así no se puede. Realmente. Bueno, ahí tienes derecho a guardar hasta 50 gigabytes de datos. ¡50 gigabytes! ¡Ah, mierda! Así puede Quiero guardar... uno. Sí, así puede guardar la música y tener acceso donde ella tenga el acceso a internet. Bueno, espero que le sirva esta solución. Es la solución. Yo creo que el Yo creo que esta es la solución. Se ha ganado en el día sí de hoy sé. La cocarda dorada venga, de traer venga, soluciones específicas. Se la pinchamos. Sí, pero como no nos queremos quedar nada más con una solución, tenemos no, muchas bien, más alternativas. El panda técnico de Lagos de Moreno, México. Hola, panda pendejo. Para la jovencita que quiere pasar sus muchos gigas de MP3 en caso de que el mundo se desintegre, es fácil. Mire usted, en paso número uno, tome un destornillador. Paso número dos, desatornille el casquete de la PC y retírelo. Paso número tres, localice el disco duro y extírpelo. Paso número cuatro, esconda el disco rígido entre sus pechos. Sí, eso es lo más interesante de todo el proceso. Sí, sí, sí. Ahora, la pregunta técnica aquí, ya que está el mico y hay gente que sabe todo esto. Sí. ¿El disco rígido no tiene una temperatura importante en determinado momento? Debe estar apagada la PC unas horas antes. Unas horas antes. Sí, sí. Mínimamente, porque el disco rígido a la temperatura que puede salir de estirparlo de la máquina trabajando no, luego de 24 horas, le quema se lo los pone pechos, entre los pechos le y quema los pechos, a, queda en evidencia pechos. Entre toda la oficina, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí, sí. Bueno, así que la máquina apagada, por favor. Rumi debes tener unos pechos prominentes como sí, para esconder, ¿no? Porque si eres media tabla de ser, nosotros desconocemos, ¿no? Sí, en este caso, la pechosidad de... Pero va a quedar muy evidente sí, esa especie sí, de sí. disco. Si no, una semana antes... Te colocas un push-up y sí, con mucho relleno. Con mucho, ¿eh? Y entonces, para que sí, la oficina no... Me operé de los pechos. Pues sí. Si no, te va a quedar como una cosa así en el medio del pecho saliendo para afuera. Sí, que va a ser extraño. Y va a ser un disco rígido. Sí, ¿eh? Sí. No queda otra. Dice, bueno, luego de esto, se lleva el disco rígido y listo. Y de pronto, si le preguntan, la PC dejó de funcionar. Luego, después de reemplaza funcionar. El disco rígido por uno de papel maché y restos de un celular. Ya que lleve un mico para que lo reemplace. Se complica con los restos de un celular. Sí, postdata, alguien se robó mi soda. Claro, mientras él estaba dando ayuda técnica, están es que eres los muy pendejo, los sí. cacos siempre están sí, esperando sí, sí, que sí. uno se distraiga. El problema aquí es que si lógicamente uno en la oficina dice la PC dejó de... van a mandar un técnico. Sí. El técnico va a abrir y va a decir, alguien se robó el disco rígido. Es verdad. Y Rumba va a bambolear los pechos y a lo mejor se le cae en ese momento. Vamos con Caronte de Córdoba, Argentina. ¿Cómo está Caronte? A la desintegrada que se le complicó la cosa con la música, puede organizar en complicidad con algún amigo un asalto comando a la oficina. Es gente pesada. Sí que sí. Bajar con sogas desde el techo, ¿no? Y esas cosas. Dice, bueno, eso es lo que... Caronte, estas cosas se utilizan mucho en gobierno, por ejemplo. Sí. Cuando hay algún dato de un proceso judicial que el power no quiere que llegue. Generalmente hay un incendio. Póngale. Se robaron algo. Sí. La laptop donde estaba todo el caso misteriosamente desapareció. Eso solo desapareció. Pero ese es un sí. caso menor, güey, para hacer semejante despliegue, ¿no? A veces no hay casos menores. Es verdad, la gato. Para quien es la víctima del caso. No es un caso no menor. No es un caso menor, tienes razón. Entonces, bueno, hacen el asalto y lógicamente el caco se lleva el disco rígido o si no la PC completa. La PC completa, sí. Pero que revuelvan toda la oficina para que no sospechen que iban claro, por eso sí, nada más. Sí, no queda mal. Y que pongan a todos los empleados. Que se lleven un par de cosas más. Un par de cosas más. Y, sí. Inclusive que pongan a la desintegrada boca abajo para que no haya sospechas. Sí. Claro, pues si Rubén empieza así, es esta la PC y no, lo otro no, y le da no, órdenes no, no, no. al grupo comando quedará en evidencia. Sí. Saludos, mamones, dice Caronte de Córdoba, Argentina. Armando Chapa de Uruguay, Michoacán. Acá en México. Sí. Dice última respuesta y solución al problema de esta Seguimos pendeja. Con las soluciones. Sí, esta pendeja que tiene 17 gigas de música. Opción número uno, por un poco de respeto, porque sí, es una por dama favor. Que tiene problemas. ¿Cómo que pendeja? Opción número uno, si tiene alguien de confianza que tenga una PC que la robe de su trabajo, bueno, la misma opción, ¿no? La misma opción. La del robo, sí, la de la. ¿Para la... qué pidió la palabra? Por favor, siéntese, Armando Chapa. Número dos, si no conoce a nadie que le pueda facilitar una PC para poner el disco como esclavo y transferirle toda la música, ya se la cargó la chingada. Y eso le pasa por pendeja por no fijarse que no tenía modo de respaldar la información y seguir aglutinando la PC en su trabajo. Postdata, fíjate primero dónde cagas para que no te embarres. Un saludo a los esclavos de la empresa Feluxa y al güey de mi patrón, Huicho, que a veces se comporta chido. Dice, filtró saludos, inclusive, no, no, no. en la respuesta. Eso es una vergüenza. Seguimos, hay muchos, pero bueno, lamentablemente... Sí, igualmente creo que estamos cerca, Estamos cerca. Y con ese que tenía 50 gigabytes sí, libres y gratuitos, cabrón. Creo que lo del tío Tico, Rom, David Colón. Sí, aquí está el Budogán, que también da soluciones. Gracias, el curandero corazón que está atorado con tanto trago que se metió en la boca para hacer su milagro y todas esas cosas, pero estaremos en otro momento. Yadira desde México. Hola, Yadira. Yadira dice, bueno, yo, es una dama, Yadira, sí, que dice, bueno, yo quiero pedir un efusivo chinga a su madre. ¿A quién? Para el Chato de San Juan, Argentina. Les cuento por qué la historia. El hijo de puta me hizo creer que me amaba. Y no le bastó eso, sino que hizo que me fuera a verlo desde México hacia Argentina. ¿Para qué? A la mera hora de estar frente a frente, arrugará el tarado. Arrugó el tarado, en realidad, sí, el pasado esto, ¿no? ¿Acaso así son todos los argentinos? Por supuesto, sí, Yadira. Sí. Dice, bueno, me dejó mala impresión el pibe. Yo confiaba, viajé hasta Argentina. 12 horas de vuelo a Buenos Aires, 1 hora 45 a Mendoza, 30 minutos más en auto hasta San Juan. En realidad, el viaje es de 1 hora 30, pero yo iba manejando, así que fue en 30 minutos. ¿Será por eso que se asustó de mí? Claro, porque salió como Trixie, sí, del Mach 5, dijo. Ya llegué, papacito. Es más, estaba en el Messenger. Dice, ah, a mí me gustaría que tú me visites algún día. Y se escuchó un frenazo. Aquí estoy, cabrón. Bueno, el güey se asustó. Sí, dijo, sí, bueno, sí, sí. Una cosa es la relación así, ¿no? Que tú me mandas fotos, que yo te mando fotos, que la mamadita. Pero, bueno, cuestión que no lo puedo creer. ¿Será que se asustó de mí? Porque fea yo no soy. Y aunque ahora me ruega que vuelva y promete que todo será distinto, no sé. ¿Cómo que no sabes? ¿Estás pendeja o qué? Una mujer engañada es una mujer que se deja engañar. Sí. Porque las mujeres todos lo saben. Muy bien. Sí, cabrón. Yadira, ¿quieres que te castiguemos? ¿Que te golpeemos en las nalgas? Ah, quizás le guste, que te, ¿no? Porque yo no entiendo cómo está en duda todavía. Dice que... él me dijo... O sea, lo primero que debiste hacer cuando te retiraste de Argentina y llegaste a México es, primero, borrarlo del Messenger. Sí. Segundo, planear un atentado... Hacia el güey en persona. Y tercero, ya no mames, cabrona. Sí. Es un viaje demasiado largo como para ir, llegar y decir, no, estoy confundido en estos momentos, mamacita. Discúlpame, luego. Pero es que a ella le gusta viajar. Se ve que le gusta viajar, sí, igualmente. Sí, sí, sí. Dice, ay, no sé qué hacer. Es que merece un chinga a su madre, ¿verdad? Que solo ustedes saben dar. Por favor, chicos, no me decepcionen y désenlo. Es que en realidad el chinga a tu madre debía ser para ti. Yo creo que sí. En realidad no un chinga a tu madre para ti. Y dirá, tendría que ser un tas pendeja. Realmente. Póngale, sí. Pero bueno, ya que lo pides, te has hecho el viático a Argentina, has viajado y tanto tiempo, sí, te quedaron las nalgas planas de tanto viajar. Para este güey que se llama el Chato de San Juan, Argentina, ¡chinga a tu madre! Grillo del DF mexicano. Hola, Grillo. Hola, cabrones, me leyeron. Gracias. Un chinga a su madre para mi socio, Pedro. Pierde todo el pendejo este. Primero, perdió su memoria. Segundo, a su memoria USB. Ah. No es que perdió, dijo, no sé dónde estoy, quién es tú, no sé dónde, chambo, y esas cosas. Dice, perdió su memoria USB. Número dos, perdió su reloj. Número tres, el celular. Y por último, pierde a su esposa. El muy pendejo, todo esto en 2 meses nada más. Es que cuando uno pierde la memoria USB, automáticamente... Es un dominó. Es un dominó. Sí, sí. Empiezan esas rachas a caer tarde. Todas las piezas. Sí, pobre y Pedro. Y se pierde todo. Pobre, sí, Pedro. Terminó perdiendo absolutamente todo. Creo que lo más trágico de toda esta enumeración no es lo de su esposa, lo de su reloj, lo de su... Es su memoria USB. Sí, que sí. Verdaderamente. Claro. Hola, soy Yagami, desde Hermosillo, Sonora, México. Hola, Yagami. La palabra que quiso decir Charlie Corkit no será parangaricutirimicuaro. Sí, efectivamente, es el famoso trabalenguas que jamás nos saldrá, así que no mames. Igualmente nos quedamos con la solución del señor Lagarto, que son las dos ratas de laboratorio que deben ser de sexos diferentes para que puedan tener cría. Así que ya a mí, efectivamente, no, pero no mames. En caso de que el mundo se desintegre. Lo que estás pensando mientras tu jefe te habla. Cultura, contracultura, comunicación, arte, realidad y fantasía y todo lo demás en canaltrans.com. No te diremos cuál es cuál. Confiamos en tu capacidad de discernimiento. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. Desde Monterrey, Nuevo León, México, llega el hijo de Pooh. ¡Ah, el hijo de Pooh! Hola, desintegrados, les cuento que desde hace 2 semanas al fin conseguí un empleo. ¡Chido! Ahora soy vendedor de terrenos y servicios funerarios. ¡Chale, cabrón! Vende tierras. Sí. Es decir, no importa si son pa' muertitos o pa' vivos. Usted, lo importante es vender tierras. Yo le vendo el pedazo de tierra. Sé que sí, usted luego haga lo que quiera. Claro. Dice, bueno, donde pagan comisión por venta. qué mierda conseguir una chamba de comisión por venta. Sí, sí. Básicamente hay trabajo en todo el planeta si es de comisión por venta, lógicamente. Sí, sí. Y él consiguió uno de esos. Dice, hoy en una casa que visité salió una señora que me dijo, disculpa, pero no vivo aquí, es la casa de mi madre y la estoy cuidando porque ella salió de viaje, ¿entiendes? Así que no te podemos atender. Cuando me retiré de la casa, me senté a un lado justamente de la casa porque estaba muy cansado y escuché a la misma pendeja que salió a recibirme a decir, espérame mamá, no salgas porque hace frío. En realidad no era mamá no salgas porque hace frío, mamá no salgas porque hay un pinche vendedor ojete de esos que no paran de hablar mientras te tratan de vender algo. Ahora qué feo tener que ir y decirle, usted sabe a dónde va a ir cuando muera. Al cielo, yo imagino. ¿Usted cabrón, tiene un lugar para estar, para que su cuerpo descanse? Bueno, imagino que entre las nubes y la... No, un lugar físico. Sí, eso necesita es mamá un religioso. Lugar para que su cuerpo descanse y se pudre. Bueno, claro. Sí, es complicado vender. Es difícil güey. De vender eso, pero bueno, el hijo de Pube lo vende, ¿no? Sí. Porque dice, bueno, salió la señora y al cerrar la puerta, chale, ya estaba. Bueno, le vendí. Y en tiempo récord, llevé dos ventas. ¿Le vendió? Realidad, sí, le llegué a vender. En realidad le vendí dos, pero en realidad fueron dos menos dos, pues las únicas dos ventas que hice se arrepintieron de comprar y cancelaron. Tuve que regresar el enganche. No está bien el negocio. Como multa, y ahora estoy más jodido que cuando entré a jalar. Pero qué chido, entró un trabajo y ahora ya le debe... Le debe a su jefe. Claro, efectivamente. Qué chido, güey. Mira, hijo yo de... Yo quiero ser un jefe así. Sí. Que sí, te deba lana. En realidad, la empresa esta ni vende tierras, no, ni nada. Trabaja con un grupo de empleados que se le caen las ventas y simplemente vive del encaje que deben devolver ellos por frustrarse. Boy. Bueno, hijo de pu, yo estaría por renunciar. ¡Rommel de Ibarra, Ecuador! ¡Hola, Rommel! ¡Qué creencia! ¡Qué 10 en redacción publicitaria! ¡Muy bien, Rommel! Pero no fue gracias a ustedes. Lamentablemente, mi mensaje lo leyeron el día miércoles y yo lo escribí el día viernes anterior, así que tuve que hacer uno yo mismo. El de redacción publicitaria radial y esas cosas. Sí. Sí, bueno, en fin, no hay problema. Me servirá para otra ocasión. Nos vemos. Antes de olvidarme, hijos de puta, Dim Triato es la mera neta. Bueno. No nos gustó, güey. La mera neta para ti. Mira, hay un grupo de desintegrados que aman a Dream Theater. Está muy pueden bien. Pueden fundar el fan club. Sé que sí, pero no nos jodan a nosotros. Y comprarse un póster y pegárselo en la espalda. Cadáver Soul de Trujillo, Perú. Hola, Cadáver Soul. Hola, desintegrados desde el inframundo. Para los seguidores de la oscuridad, como Lluvia de Toluca, ¿no? Sí. Dice, sugiero tomar nota de un grupo que se llama Lágrimas Profundere. Grupo formado en el año 1993 como banda de doom metal y a la fecha hace gothic a lo que ellos definen como rock and sad. Su último disco es 50 Notes for Frozen Hearts, se pronuncia 50 Notes for Frozen Hearts, con temas muy densos y depresivos. Página web www.lacrimas.com. Bueno, entonces ahí los dejo. Cador Sol, gracias. Está muy chido, ¿eh? Sí, primera vez que nos... No sé si primera vez, pero siempre llegan recomendaciones aquí. Sí. Oh, esto es la neta, esto es la mamada, esto es la... Esto nos gustó. Cador Sol, muchas gracias. Y ustedes, si les gusta... Sí, muy chida la voz. Sí, hay como unas raíces, quienes recuerdan, por ejemplo, a Sister of Mercy, sí, por ejemplo, o algo de Mission, ¿no? Sé que sí. Bastante ochentosa la historia y está un poco... Está muy chingón. Un poco alta la voz, nada más. Bueno, gracias, Cadáver Soul de Trujillo, pero realmente chingón esto de ¿cómo se llama? Lágrimas Profundere y a Lluvia de Toluca, si entra seguro le va a gustar, ¿verdad? El cuate de Monterrey, Nuevo León, México. Hola, cuate. Hola, amigos. Tengo tiempo de escucharlos y me gusta mucho su programa. Es verdad, es adictivo. La razón de este mensaje es para pedir un chingo a su madre para aquel güey que en alguna ocasión dijo, habría que aumentar el costo de la gasolina para poder usarlo uno y mamada y media. Lo digo porque yo aquí en México aumentaron el costo de la gasolina y del diésel. Yo tengo un coche y una motocicleta y me cago. Pero tú tienes demasiadas cosas. Yo tengo una, tengo tres ómnibus, 44 camiones, una flotilla de lanchas a pedal con motores guión, son desmontables, y cuatro motocicletas. ¿Cómo hice todo eso? Y no sé cómo lo hice, pero por el precio de la gasolina. Tengo una gasolinera también. Ah, está bien. Sí. Bueno, cuate, ¿por qué no te mudas a Venezuela? Póngale. Que es lo único barato que hay es la gasolina. Es la gasolina. En Venezuela está todo carísimo, pero si quieres, es más, te puedes acostumbrar a beber gasolina. Sí. Hay con distintos sabores. Claro. Luis Boada González, de Caracas, Venezuela. Hola, Luis Boada. Hola, brother. Es muy bueno su programa. Lo acabo de sintonizar. Me parece muy cool el programa, pero tienen que poner algo más de música. Pero chale. Coño, mamá. Pero a cueva. No se pone música. ¿Tú crees pero que no va todos los carteles? Sí, no ha visto nada, mamá. ¿Pero por hueva. Qué? Porque no se puede. ¿Por qué? Porque se va a la mierda. Efectivamente. Como ya lo dijo, lo visto en Momós, Planchoruga, sí. Puebla. Animal humano desde Trelauchu, República Argentina. Ah, hola, animal humano. Según como lo expresa nuestro gobernador, hace 3 años que andan en el poder y los culeros lo único que han hecho es entregar un chingo de casas por toda la provincia. Eso en parte está bien, yo recibí una casa gracias a ellos. A lo que quiero llegar es que el presupuesto oficial está destinado casi a la mitad de obras públicas, pero las calles son un desastre, yo diría intransitables. Las casas ya son un terrible acto político, las casas, ¿no? Las casas sí. entregadas son un terrible acto político preeleccionario sí, que cabrón. Me tiene hasta las bolas rellenas al resto de la pero sociedad que se hunda en la miseria, sobre todo si son opositores. Me dan asco estos políticos latinos que en vez de tratar de unirnos nos separan cada vez más a todos. Postdata, en otro orden de cosas, estoy repodrido de estar soltero, pero mamadas son mamadas. Yo creo que animal humano lo primero es que está podrido estar soltero sí. y que luego viene todo lo demás, ¿no? Sí, sí, sí. Porque, es como una cadena. Claro, yo no me quejaría si el gobierno me ha dado una casa. No, cabrón. Pero tiene una actitud muy solidaria. El gobierno debería proveerle una dama. Efectivamente. Sí que sé. Orden de gobierno de aquí. El gobierno de Chubut le dará a todos los jóvenes solteros en edad reproductiva sí que sé. Una dama portentosa. Kirchner, por favor, preste atención, porque usted le puede dar una dama de esas que tiene un montón en el gobierno. Efectivamente. ¿Verdad? Sí, que es de su partido. Efectivamente. Y bueno, y tendrá alguien más de su partido. Efectivamente. Una familia kirchnerista. Garantizando votos. Pero por hasta favor, el 2158. Sé que sí. Animal humano necesita copular. Muy bien. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Aquí los saluda el Prometeo desde Trelauchu, República Argentina. Ah, hola, Prometeo. Sí, otra dama para Prometeo. Ya sí, que por Trelew, favor, también, por sí, favor, sí. Kirchner. Bueno, era para decirles que en Rawson por año desaparecen perdón, dos perdón. Barcos. Cristina no puede con todos, ¿eh? Sí, no. No, porque él ofrece a Cristina enseguida. No, Cristina para el nano Serrat. No, no, claro, póngale. Si es para esa gente, del gabinete. Cristina está para otra sí, gente. Bueno, era para decirles que en Rawson por año desaparecen dos barcos, o más o menos, esas son las cifras oficiales. Luego, otra cosa contra era que estaba en casa de un amigo, luego de comer, ver una peli, y en un impasse mientras, o sea, no estaba él solo con el amigo. Póngale, digamos. Sí. En un impasse jugamos al dígalo con mímica. Digo, se me ocurre que no debe estar solo con el amigo porque bastante pelotudo. Y jugar los dos solos. Ponerlo dos. Oiga, lagarto, estamos aquí comiendo palomitas de maíz luego de haber visto La Casa de las Dagas Voladoras. ¿Jugamos a dígalo con mímica? No mames, cabrón. Mire, yo le hago esta. ¿Qué película es eso? Córtame el párpado, Diana. La Casa de las Dagas Voladoras. No, es Rocky. Ahora hágame uno usted. A ver. I love you. Ah, es I love you. Sí. Gané, cabrón, ya está. Me retiro y me llevo este cenicero de premio. Dice, bueno, no, estábamos jugando así a dígalos con mímica de en casa. Sí. Salta el tema del tantra, del amor tántrico. Hasta ahí sin novedad. Hasta que un personaje que estaba hablando... A uno le el... tocó, se ve una película porno. Para... Y para saltar de ahí, ¿no? Sí. Hacia esto... Póngale, sí. ¿Qué? Es el amor tántrico ese. No, garganta profunda. Ah. Dice, bueno, y hasta ahí dice, no, es el amor tántrico. Dice, póngale, bueno, sí que sí. Yo sé mucho de amor tántrico. Dijo uno, elevándose del piso totalmente, ¿no? Chale. Dijo, esto es así, así y así. Dice, y se puso a hablar de que el sexo tántrico consiste en la concentración. Cosa que no es así, dice Prometeo. No es así. No, no es así. Nadie se siente con su pareja. Dice que se sentaba uno enfrente de su pareja en posición de loto. Y nada que ver, el chabón la repifió. La concentración es previa y forma parte de un conjunto de ejercicios, es decir, una chaqueta. El amor tántrico se parece mucho a una chaqueta, cabrones, ¿no? Pero ¿por qué vienes a discutirnos a nosotros? No, a nosotros no nos discute. Ah, no es así. Discutía con el tipo en cuestión. Ah, bien, el tipo en cuestión se hacía el sting, que salía, sabía del amor tántrico. Dice, sí, el amor tántrico es uno puede estar mucho tiempo con amor tántrico, porque es concentración. Sting, vete al carajo. Claro, al carajo, sting. Y el otro le decía, no, pero yo sé mucho. Dice, son ejercicios de intercambio de energía de pareja que si practicaste el tai chi, los conoces. Masajes, caricias y otras cosas. No es que no estén en contacto la pareja. Pero para no cagarla no dije nada. Dice, ya suficientemente... y nos viene a discutir a nosotros. No, Prometeo. Cabrón, Prometeo, hay que hablar en su debido momento y en su debido lugar. Claro, nosotros en nos momento vale preciso, verga, amor, en el instante exacto. Sí. Sé que sí. Y tú dejaste pasar ese instante y ahora tienes ese tantra, ¿no? De ira y de rencor y lo vienes a descargar contra nosotros. Por favor, no descarguen nada aquí. Está pensando. En caso de que el mundo se desintegre. Todo está de poca madre aquí en México. Fiesta nacional y caos total. Mierda, la casa está convertida en una pocilga, vómito y colillas. Extraños olores en el ambiente. Es vital. Está pensando. Comunícate con el control. En caso @canaltrans.com. Reportándose desde Chivas City, la supercalifragilística. Hola, supercalifragilística. Dice alerta, aquí estoy en Guadalajara. Esto no es simulacro, quiero poner en alerta roja. Repito, esto no es un simulacro. Alerta pirata roja, y señor por Lagartija, por favor. El 19 de noviembre es cumpleaños de mi novio, el señor supercalifragilístico. Y no tengo el dinero suficiente ya para pasó comprar. El 19 de noviembre. Y bueno, llegó tarde, esto es supercalifragilística. Qué mal pedo, estamos muy tristes. Fue el día domingo. Sé que sé. Y hubo unas celebraciones inolvidables, podríamos decir. Increíble. Sí, realmente. Un festejo fantástico. Fuera de la común. Guadalupe. Sí, era. Dice, bueno, y no tengo el dinero suficiente para comprar la pinche sudadera con el número de Oswaldo Sánchez, el portero de las Chivas y de la selección mexicana. Nosotros tampoco, La verdad, sí tenía el dinero, pero me lo gasté en zapatillas para mí. Así que le compré un piercing para la lengua a mi querido superfragilístico. Muy bien. Y quiero decir que es también para ti el piercing de la lengua, porque tú sabes que el piercing de la lengua utilizado en lugares. ¡Qué cochina eres, Bueno, pero quiero pedirle su colaboración para que le canten el feliz cumpleaños, para grabarlo y ponerlo en la fiesta, a la que todos los desintegrados están invitados, pero es el próximo 25 de noviembre. Ah, falta. ¿Pero por qué el mamalón celebra el cumpleaños un chingo de tiempo después? Porque lo quiere celebrar un sábado, supongo que cae el sábado, el 25. Perfecto. Dice, donde habrá pomo, habrá cigarros que dan risa, seguro, va a haber de todo. Dice, les mando muchos besos y ayúdenme para que no se me enoje conmigo. Se despide la supercalifragilística. Bueno, si es para participar de una fiesta. Dice, mire, vamos a hablarle al supercalifragilístico. Sí. Señor supercalifragilístico, le recomendamos de aquí que no haga panchos ni haga. Ay, yo esperaba la sudadera de Oswaldo. No. Era toda mi ilusión y tú me la cagaste. Este pinche piercing de mierda que ni se me. Pero mire los pies de su amada. Mire esas tenis alucinantes. Pero eso es un placer. Se las compró para que cuando salen juntos todos digan: wow, mira esa chava, mira que nalgas, claro, mira que cabrón, pechos, mira que sabre, mira que ya. Y esas cosas. Así que no joda, se gastó el dinero en buena ley para correr más rápido. Vamos a cantarle feliz cumpleaños porque es un pedido de ella. Sí, si no, creo que le va a dar en la madre. Supercalifragilístico, esto es para usted. Que los cumpla supercalifragilístico. Que los cumpla feliz. Ahí está, feliz cumpleaños, cabrón. Sirvan algo para beber. Que no iba a haber pomo acá, cigarritos y la mamada. Empiecen. Que no caiga. Ya, que empiece la fiesta. Séquese. Mamadas son mamadas, dice. Mamadas son mamadas. El incorregible de Piura, Perú, dice, no encuentro un puto desintegrado en Piura. Pero ¿cómo puede ser esto? No, hay que encontrarlo. En Piura estaba Marco con la discoteca de putas, ¿recuerdas? Sí que sí. Igual, no sabemos ahora dónde está. La discoteca está. Cerró. La discoteca cerró y Marco está perseguido por la ley. Quizás emigró. Sí, a lo mejor. Dice, no encuentro un puto desintegrado en Piura. Dice, creo que la gente no está preparada para escucharlos. Yo soy superior. La única solución que encuentro es que cuando sea grande y tenga dinero, me haga dueño de una cadena de radio y pasaré su programa 20 de las 24 horas por día. Las otras 4 les daré a la muda para que haga un programa J a la medianoche. ¿Qué les parece la idea? Bueno, la idea nos parece que es bastante basada en lo que son las grandes cadenas televisivas del mundo. Ya está hecho, donde la mayoría de las radios. 20 horas son los amigos del dueño del directorio y las otras 2 horas en un programa hot con alguna dama que se la agarchan todos los del directorio. Póngale, sí, sí. No muda, no dije que este sea el caso. No. Es como una dama caliente que ha llegado ahí, que uno no sabe por qué llegó ahí. Y que llegó por eso, sí. Y que llegó así, ¿no? Por una apertura de mental muy grande. De, ¿no? Realmente. El Cuaco del DF mexicano. ¡Hola, Cuaco! Dice, cuando por fin Marina se decidió a abrir las piernas a los 35 años, el alma se le salió por la raja. Gracias, Juaco. Está con sus frases. Las toma de las partes de atrás de los saquillos de azúcar. Él escribe esas cosas, el Juaco, y es un grande. Bueno, ¿cómo están? Soy nuevamente yo, amigos, el Fox. Hola, Fox. Sí, aquí desde Bolivia. Les mando este mail para contarles que el sábado pasado se celebró el campeonato nacional de mi empresa. Viajamos a Cochabamba y mierda. ¿Cómo es el campeonato? Campeonato nacional campeonato de, mi empresa. Es su empresa, señor. Fox primero, señor. Sí. ¿Y es su empresa? Sí. Bueno, vaya haciendo una suscripción importante a este programa. Exactamente. De si no es su empresa... Es un mamalón. Es un mamalón de mierda. Sí. Detestamos la gente que se pone la camiseta de la empresa. Sé que sí. Que trabaja en Regional Suburban Brabra, en el destacamento más pinche mierda sudamericano, perdido en una ciudad puta, y dice mi empresa como si tuviera acciones en Coca-Cola Inc. International. Póngale. ¿Sabe qué? Usted un día va a perder el trabajo y su empresa va a pasar a ser una mierda. Es hora de que antes de perderlo, y por más que trabaje de 25 años, pase a ser una mierda desde ahora. Sé que sí. Muy bien, ahí está. Dice, bueno, fui más... ¿Y campeonato nacional qué hacen? ¿Campeonato nacional de qué mierda? Y póngale. No me diga que lo visten de Boy Scout y los llevan a hacer pelotudeces. Ah, que está bien. Dice, en pleno viaje, todos chupados, felices, bloqueo. Sí, los putos mineros que no saben ni por qué bloquean, nos querían... los mineros saben por qué están bloqueando las carreteras. Está muy bien, campeonato. Que no ve... sí. ¿Usted qué viene? ¿Qué parece Evo Morales? Que sí, viene que y dice, no sé por qué están bloqueando las carreteras los mineros. Pero chinga tu madre. Pero, por bueno. favor. Dice, bueno, y está... no saben ni por qué están bloqueando, pero bueno, nos querían cagar la joda con dinamitas y pajas. Pero bueno, como buenos desintegrados que somos, nos cagamos en el bloqueo y caminamos 4 horas por la carretera para solo llegar a la Partusa. Llegamos hechos mierda, pero igual la Partusa es sagrada. En fin, quiero mandar un chingo a su madre para Adrián por ser una marica nena que no se animó a caminar y decirle al Mico que tengo una mona para él que se llama Humberta. Saludos, el Fox desde justamente Bolivia. Es el nombre, sí, el nombre no está chido. No, no está chido. El nombre no está chido. Humberta, hola, soy Humberta. Pero a lo mejor está guapísima. Sí, ¿eh? Mico, pero el nombre no es nada. Sí, pero no se te... No. El Mico, nombre es todo. El nombre es todo. Sí. El Mico conoce este tipo de gente como Fox. Sí. Que luego llega Humberto diciendo que no es mona y que chingue su madre Humberto. Claro, que chingue su madre Fox y todas esas mamás. Bueno, mamadas son mamadas, Mico. ¡Ay, carajo! Estamos perdiendo contacto. El Bertugo de Yastepec, México, dice: el reggaetón es una mierda. Y lo peor de todo es que mis vecinos lo escuchan a volumen alto. Estoy destinado a resistir y aguantar y seguiré gritando que viva el rock. Resista, resista. Mientras suena el reggaetón de fondo. Hola, ¿cómo están, paisanos? Aquí les habla el bellotero de Nogales, Sonora, México. Hola, bellotero. De la María Tijuana. Tengo un tiempo que no les escribo, pero en realidad estaba encabronadísimo con ustedes porque nunca leen mis mensajes y cuando lo llegan lo hacen incompleto. ¿Qué vergas que están mierda, creyendo? Es tenía en mente mandarlos sí, mucho cabrón. A la verga, pero sé les daría otra oportunidad. Bueno, me despido. Si no a su madre, no sirven las segundas oportunidades. No hay segunda oportunidad. Bellotero de Nogales, nunca lo leemos. Pobre Bellotero, pobre está Bellotero. Muy triste, solo y muy contento. El demonio de Tarija, Bolivia, dice: estaría. Todo por el contacto, cabrón. Un chingo de gente que llega aquí que le habla a este. No para la tierra, güey. Señor Lagarto, yo le pregunto en estos momentos: ¿cómo es la tierra? La veo como un debate televisivo. Chale. Sí, como una plática teórica. ¿Usted? Como un discurso de un político ante su gente. Wow. Como una búsqueda desesperada de poder. Chale. ¡Buay carajo! Todo eso no es la revolución. La revolución. Revoluciones por siglo, revoluciones por años, revoluciones por días, revoluciones por minutos, revoluciones por segundo. Nosotros nos estamos despidiendo por siquiera por derecho por tener sus monitores. Por lejos, por favor, nos escuchan a través de la red de retransmisoras terrestres. En Argentina, frecuencia cero. Rock 89.7. Radio Noticias. Cadena 103. Z93. Radio City. CNFM. Radio Urban. Radio Hendrix. FM Fantasía. FM Hot. FM Oceánica. Y Radio Un. En España, Costa Latina. Bit Radio. Pura FM. Radio C. Cadena Radio Mi. Euskadi Digital. Indalón y Radio Sol. En México, Radio del Planeta. Y Accesa Radio. En Bolivia, Radio Luis de Fuentes. Radio Eco. Y Radio Gente. En Chile, Radio Archipiélago. En California, el Corporativo 9. En Suecia, Estudio. En Canal 71 de VHF con el cura fiestero bailando. Sé que sí. Es que no sabe qué hacer, baila. Está bien. Está muy bailarín. Está bailando frente al espejo, sacando pasos de Michael Jackson en el tema de Soy Michael Jackson. Es un nuevo tema, sí. El próximo disco. Recuerda el sitio oficial canaltrans.com. Estaremos reencontrados el día de mañana. Si alguien más por eso que nosotros así lo desea, póngale por caso. José Amílcar de San Pedro Sula, Honduras. Ah, sí que sí, José. Un abrazo para nuestro amigo ahí, José Amílcar. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones. Hola,